¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás, Lautaro? Buen día a todos ustedes y a la audiencia. Todo muy bien, por suerte. Bueno, contanos, María, ¿han reabierto o han llamado nuevamente para licitar el área Medanito Sur, una licitación que había quedado desierta este año? ¿Este año o el año pasado? Ya no me acuerdo, pero Sí, bueno, el año pasado, el año el año pasado. pasado. Sí, volvimos otra vez a reabrir el proceso. El año pasado se declaró desierta como comisión en función de que la oferta que se había presentado no cumplía integralmente con los requisitos que estaban solicitados por Juanpetrol en el pliego de bases y condiciones. Entonces ello nos llevó a repensar también en la forma de encarar esta licitación y también la generación de energía mediante fuentes renovables. Entonces, con este criterio comenzamos a evaluar ya por fines del año pasado, en diciembre, y concretándolo en abril de este año, de licitar por separado tanto lo que es propiamente el área de hidrocarburos Medanito Sur, como los parques fotovoltaicos o de generación renovable. ¿Por qué se pensó de esta manera? Principalmente para poder tener una mayor concurrencia y una mayor cantidad de oferta, porque bueno, no son muchas las empresas que se animan a esta doble oferta o a poder encarar dos proyectos, ¿no? Como se pensó primariamente, que es innovador y es disruptivo, porque bueno, hay empresas que se especializan netamente en materia de hidrocarburos y otras que se especializan netamente en materias de energías renovables y que no mezclan proyectos. Entonces, por eso volvimos a ver todo este esquema y decidimos llevarlo adelante de esta forma, ¿no? Mediante la licitación ahora del área de Medanito Sur, por un lado, y por el otro lado, o sea, de continuidad de gestión, como se viene haciendo desde la empresa, y de profundización del modelo con la licitación de iniciativas privadas y posterior licitación de mejoramiento de ofertas en materia de energías renovables. María, da la impresión de que la empresa de alguna manera resignó su costado más ambiental, si se quiere, al no haber tenido oferentes o al no haber ninguna empresa que haya apostado justamente a este desarrollo. ¿Cómo lo ves No, vos? mira, por eso te lo aclaré previamente. No, jamás se resigna el costado ambiental, al contrario, justamente ahí se está, o sea, da la impresión, no una buena impresión. Fíjate vos que nosotros estamos, pues yo te decía, continuidad de gestión en el desarrollo de las áreas hidrocarburíferas y una profundización del modelo en cuanto a llevar adelante proyectos de generación de energías renovables. Lo que pasa es que a veces suceden este tipo de situaciones, pero no hay una resignación, al contrario, hay una potenciación en ese sentido al buscar una mayor cantidad de ofertas y de oferentes que puedan poder llevarse el proceso productivo a buen puerto, si querés decirlo de esta forma. Corregime, María, a ver si recuerdo mal. Lo que se le pedía a la empresa que ganara la licitación es que monte un parque de energía agroecológica como parte justamente del compromiso que iba a asumir con con la empresa estatal. ¿Es así? No, lo que, a ver, vuelvo. Lo que se pedía en ese momento o a través del área hidrocarburífera, lograr la reconversión energética, por eso obviamente estábamos hablando de una licitación innovadora y disruptiva. Pero lo que era a través del desarrollo del área y de la licitación de ese área, el oferente o los oferentes tenían que presentar un proyecto de generación de energías renovables mediante fuente solar, o sea, parque fotovoltaico. Sí. Eso es lo que se estaba para dar soluciones de abastecimiento al sistema norte, que son hoy por hoy los que tienen un problema principalmente en el sistema eléctrico provincial. Pero en ese punto se pensó, no se pensó como para algo agroecológico, por eso vale la aclaración. Bien. María, ¿y ustedes creen que de esta forma, al separar las dos licitaciones, va a haber oferentes para las dos? Sí, obviamente, o sea, estamos apostando y evaluando con esa mirada, ¿no? Decir, bueno, a ver, convengamos que nosotros tenemos en lo que es en las áreas propias de la provincia, son áreas marginales de borde de cuenca, que tienen toda una logística y una ingeniería bastante especial. Entonces, por lo general, en las áreas siempre se han tenido ofertas, pero no una concurrencia de ofertas mayúscula, ¿no? Pero sí lo que nosotros pretendemos, justamente con esto, es una mayor afluencia de inversiones y de oferentes en este punto. Claro. Medanito Sur sale ahora a licitación. ¿Y el proyecto de energía renovable, que en los próximos días, cómo va a ser? Bueno, te cuento bien entonces los dos proyectos o las dos licitaciones o procedimientos que estamos llevando adelante. El procedimiento de iniciativas privadas y posterior licitación pública para mejoramiento de oferta, que es en lo que hace a energías renovables, ya tuvo un principio, o sea, a partir del 15 de febrero de este año, ¿sí? Es un procedimiento que tiene dos instancias. Una primera instancia a los efectos de, como nosotros no tenemos la base tecnológica y los modelos de negocio pueden ser diversos y el precio ofertado no debe ser una condición, se dijo que busquemos soluciones de abastecimiento para principalmente tu sistema norte en estos tres puntos. En estos tres puntos son Caleufú, Intendente Alvear y Victorica, y llevar adelante una iniciativa privada primigeniamente y posterior mejoramiento de ofertas en una segunda instancia. Entonces, este cronograma inició el 15 de febrero de este año y tendrá su desenlace el 29 de julio del 2022. ¿Sí? Bien. Y después, lo que hace a Medanito Sur es el cronograma, después de estar evaluándolo, lo empezamos a ejecutar a partir del 6 de abril, es decir, la publicación se hizo el 6 de abril, el 7 de abril ya empezó con toda la venta de pliegos. La idea es que el 4 de julio se pueda estar firmando el contrato con la oferente que resulte adjudicada en la licitación. María, última pregunta. ¿Cómo están las cosas al interior del directorio de Pampetrol? Hace algunos días, Hugo Pérez, quien forma parte justamente, mencionó o dijo que hay cierto ocultismo de las operaciones que se realizan, de las licitaciones, y también dijo que se habían girado fondos para la campaña de las elecciones pasadas. ¿Qué tenés para decir al respecto? Lo que ya comunicamos hace un par de días o de semanas como directorio y como sindicatura en cuanto a las declaraciones que dio el director Pérez, nosotros no tenemos ningún inconveniente, y ese tipo de situaciones también hacen un poco de ruido y hacen mal, y lo que hay que pensar es en la gestión, ¿sí?, de la empresa, en el desarrollo productivo de la provincia, y que en ese camino estamos yendo. De hecho, en la última reunión de directorio que hemos tenido, donde primero, habíamos aprobado todo el esquema de iniciativas privadas y de posterior llamado a mejoramiento de ofertas, y ahora con el llamado a licitación de Medanito Sur, todo fue votado por unanimidad y el director Pérez es integrante de las comisiones en ambas licitaciones. Así que esa sería mi respuesta frente a lo que vos me estás preguntando. Bien. María, yo tengo una consulta que no sé si depende exclusivamente de Pampetrol, pero ¿por qué, por ejemplo, acá en la Pampetrol de Toay la nafta está más cara que en una YPF, por ejemplo? ¿Eso es potestad de ustedes o depende del dueño de la estación? Bueno, te comento. Vos sabés que nosotros siempre hemos estado haciendo una política competitiva de precios, principalmente a través de precios con YPF. pero también, porque recuerdo haber hablado con vos este tema, me parece que en algún momento cuando el tema de aumentos de combustible, que te contaba que Pampetrol, a ver, no tiene la escala de YPF. Pampetrol hace la competitividad con producto y servicio, pero no puedes llevar la enormidad de formación de precios que tiene YPF en ese punto. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo desde con nuestras estaciones de servicio es tratar de lograr, vuelvo otra vez a esa palabra, de hacerlas las más competitivas posible. Pero es no se puede pensar que 10 estaciones de servicio que tiene Pampetrol puedan llegar a competir en ese punto con YPF, ¿no? Sí. Además, nosotros estamos como donde tenemos que estar. Y son lugares donde la llegada del privado por ahí no está, y nosotros pensamos las estaciones de servicio con un fin social, ¿sí? Y entonces ahí también hay que visualizarla, pero no podemos estar mirando, o no se debería, creo que de esa manera, ¿no? Porque se puede mirar YPF Pampetrol. Igualmente, cuando YPF, que hace poco lo hizo, aumenta los combustibles, Pampetrol va a la par, como lo hacen el resto de las petroleras. Claro. Entonces, en ese punto es la respuesta que te puedo dar. Está bien, bien. No depende del dueño de la estación, digo, en este caso la municipalidad de Toay, que gestiona Pampetrol acá, no es una decisión de ellos. ¿Ustedes les sugieren el precio? Exacto, nosotros estamos en el canal mayorista, compramos en canal mayorista. Claro, y el volumen de compra que tienen no es el mismo que tiene YPF o las otras petroleras más grandes. Claro, como para conseguir un descuento o combustible más barato. Y por eso te dije, nosotros estamos en el canal mayorista, son dos canales completamente diferentes. Y en ese sentido, en ese canal mayorista, donde se compran, obviamente se producen aumentos, nosotros los absorbemos. Lo sugerimos también, porque nosotros no hemos aumentado hasta que YPF no aumentó. Entonces, hay que tener esa mirada también en este punto, Pali. Bien. Bien, María, no sé si quedó algo que quieras decirnos, contarnos. Si no, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. No, agradecida también siempre de los minutos que ustedes nos brindan y seguir apostando a la provincia, que es lo que viene haciendo Pampetrol como empresa. En ese punto, y bueno, ya se hace la política hidrocarburífera y energética, que es el motor de desarrollo de la provincia nuestra. Bien. Eso es lo que tengo para decir. Bueno, muchísimas gracias de vuelta, que tengas buen día. Dale, igualmente, buen día.